Nuestro país se encuentra frente a factores estructurales asociados al trabajo infantil que deben de ser analizados si vamos a empezar a hablar de trabajo infantil, ¿no es cierto? Por un lado tenemos la disminución del poder adquisitivo, crecimiento de la economía informal. También aquí es importante detenernos a observar las personas ocupadas en el sector informal en México, como otros factores estructurales que están asociados al trabajo infantil, es decir, cuáles son esas precondiciones que arrojan a niñas, niños, adolescentes a trabajar y lo que nos preocupa sobre todo a un trabajo explotado, ¿no es cierto? A un trabajo que pueda resultar riesgoso para su salud, para su desarrollo, para su seguridad. Por un lado tenemos la pobreza multidimensional, ¿sí? Niñas, niños, adolescentes que viven en condiciones de pobreza. Niñas, niños, adolescentes en nuestro país viven en una enorme cantidad en condiciones de pobreza y a veces de pobreza extrema, ellas y ellos y también sus familias. ¿Esto cómo se expresa en las carencias que se observan en el acceso a la educación, que ustedes saben que es una de las condiciones importantes para el desarrollo integral y que además a mayor cantidad de años que se retiene a niñas, niños, adolescentes en la escuela, también las posibilidades de incrementar los ingresos aumentan, ¿no? Entonces, bueno, estamos también frente a un escenario en donde la dificultad, los obstáculos para poder ver garantizado el derecho a la educación se combinan con las necesidades propias de situaciones de pobreza, ¿no es cierto? Entonces, pensando en estos factores estructurales, vale la pena subrayar en primer término la precarización del empleo, la carencia de oportunidades laborales para las familias, las disparidades salariales, por supuesto, por sexo, pero también por origen o por etnia, por localización, dependiendo si están en un contexto rural o urbano, por región geográfica también. Esto con un mapa muy claro lo van a poder ustedes ver en el ensayo. Las carencias y los obstáculos en acceso a derechos, ¿no es cierto? Principalmente salud, alimentación, educación, como ya veíamos antes, y vivienda digna. La migración laboral y el desplazamiento forzado como otras de las condiciones que marcan y que complejizan este escenario en nuestro país. Y, por supuesto, el efecto de la pandemia, ¿no es cierto? Por un lado, la recesión global, una disminución en el Producto Interno Bruto y una pérdida de empleos que está impactando cada vez más claramente a las familias en nuestro país. ¿Cuáles son las recomendaciones generales? No criminalizar el trabajo infantil y adolescente de familias en contextos de supervivencia. Este es uno de los enfoques de profundidad que desde Redim nos importa mucho colocar sobre la mesa. Una solución de fondo para atender las causas estructurales es como la pobreza, la discriminación en la garantía del acceso a derechos, educación, alimentación, salud, vivienda, que posibilitan la existencia del trabajo infantil y adolescente. Y en abrir espacios de colaboración a la sociedad civil para facilitar el acompañamiento a las instituciones gubernamentales en este enorme reto.